quiso tanto y tú no quisiste querer. Se va a su lagunero. ¡Ay! ¡Cha, cha! ¡Cha! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Ae, ae, ae, ae! ¡Llora, corazón, llora! Quien viene a matar te olvida, así lo dice el refrán. Quien viene a